Me muero de ganas por llegar a las ruinas arqueológicas. Yo también, ya teníamos meses posponiendo este viaje. Oye, ¿y estás seguro de que es por aquí? Claro, ¿cuándo me he perdido? ¿Quieres que te diga la más reciente o todas las veces que te has perdido? Está bien, lo admito, me pierdo seguido, pero esta vez estoy seguro que vamos por el camino correcto. ¡Qué bien! Entonces prepararé mi cámara para las fotos. Aún tienes mucho tiempo, estamos a medio camino. Héctor, está saliendo humo del coche. ¿Qué? Me detendré en este lugar para ver. Seguro que no es nada grave. Ah, así no son algo que no es grave. Creo que estaremos mucho tiempo en este lugar. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los insectos y cómo son vistos por diversas culturas. En la sección La Canasta Surtida, conocerán más sobre los saltamontes, grillos y chapulines. Más adelante sabrán qué es la entomofagia. En el Yerberito, les contaremos una leyenda maya sobre el cocay, es decir, la luciérnaga. Y después, una leyenda de los indios Cherokee sobre cómo consiguieron las abejas el aguijón. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Víctor Roldán y Francia Conde, quienes serán nuestros acompañantes en esta travesía. Bienvenidos, chicos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Y bien, ¿ya está listo el coche? ¿Podemos seguir nuestro viaje? Me temo que no. Esto es peor de lo que creí. ¿Y qué vamos a hacer aquí tanto tiempo? Hay muchas cosas que pueden hacer mientras esperan a que arregle esto. ¿Te parece? Me queda poca pila en mi celular. El radio no funciona si el coche no está encendido. Y no hay mucho que ver en este sitio. Bueno, tampoco es para tanto. Aquí tengo un libro que puede interesarles. Búsquenlo en la guantera. Es un libro sobre los insectos. ¿Así es? ¿No te parece interesante? No mucho. No soy entomólogo. ¿Entomólogo? ¿Y eso qué es? La entomología es una rama de la zoología que se encarga de estudiar los insectos. Vaya, eso no lo sabía. Pero no tienes que ser un experto en insectos para sentirte fascinado por ellos. ¿Pero qué puede decirse sobre los insectos? Muchas cosas. Los insectos son actores centrales de las leyendas de muchas culturas, y en algunos casos han sido una parte muy importante de su mitología. Bueno, en ese caso, valdrá la pena hojear este libro, aunque no sé si el ruido de los grillos me deje concentrar. Ah, pero si el ruido que hacen los grillos es hermoso. A mí me tranquiliza. Además, son unos bichitos asombrosos. La canasta surtida. ¿Qué tanto sabes sobre los saltamontes, grillos y chapulines? De acuerdo al sitio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, los saltamontes, grillos, chapulines y langostas son un grupo de insectos del orden de la Ortopera, nombre científico que deriva del griego y significa alas rectas. ¿Y sabes cómo se llama el sonido que producen? Este tipo de insectos es famoso por producir sonidos con sus cuerpos, que son llamados estridulaciones, o de forma más coloquial, chirridos, los cuales son producidos por los machos para atraer a las hembras, ya sea frotando sus alas entre sí o frotando las patas traseras con las alas posteriores. Podemos encontrar dos grupos de esta especie, la encifera, es decir, los portadores de espada, que incluye a grillos, chapulines verdes, insectos hoja y los conocidos cara de niño, que se distinguen por tener grandes antenas, las cuales son incluso más largas que su cuerpo. Su nombre hace referencia a la forma alargada del órgano de las hembras con el cual depositan los huevos sobre el suelo. El otro grupo es caelifera, o portador de cincel, el cual incluye a chapulines, saltamontes y langostas de antenas cortas. Su nombre se debe a que cavan el suelo para depositar sus huevos. Entre sus principales características, estos insectos son de cuerpo pequeño, de menos de 5 centímetros, aunque algunos pueden alcanzar los 12 centímetros de largo. Su cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se encuentran las antenas y sus grandes ojos, mientras que en el tórax salen dos pares de alas, las delanteras que son gruesas y las traseras que son más delgadas y plegables. A esto se suman sus tres pares de patas. A diferencia de los escarabajos o las mariposas, los grillos y saltamontes no tienen metamorfosis completa, es decir, no atraviesan la etapa de crisálida. Pasan de huevo a ninfa, etapa en la cual ya tienen el aspecto de un adulto, pero en pequeño. Se calcula que existen alrededor de 13.000 especies en el mundo, la mayoría tropicales. Tan solo en Norteamérica se encuentran 1.800 especies, y en México hay 920 especies aproximadamente. Si quieres encontrarte con alguno de estos bichitos, puedes buscarlos en una gran cantidad de hábitats, como las cuevas, ambientes acuáticos e inclusive glaciares. Aunque con mayor certeza puedes hallarlos en los pastizales. Algunas especies son criptozoicas, es decir, viven bajo piedras o troncos caídos. Cabe decir que son especies de hábitos tanto diurnos como nocturnos. son principalmente herbívoros, en otras palabras se alimentan de hojas, tallos y flores de las plantas, aunque también existen especies depredadoras que se alimentan de otros insectos. Si bien suelen ser solitarios, algunas pueden hacerse gregarias y convertirse en plagas agrícolas que se hacen tan abundantes que oscurecen el cielo cuando migran a otros lugares. Los grillos y saltamontes se han convertido en famosos personajes de la radio, televisión, literatura y el cine. Por ejemplo, en México durante varios años se transmitieron por la radio Las aventuras de Cricri, el grillito cantor, mientras que en la novela clásica Las aventuras de Pinocho, el escritor italiano Carlo Collodi creó a Pepe Grillo, una conciencia parlante. Estos insectos son muy importantes en los ecosistemas puesto que mantienen bajo control las poblaciones de hierbas, malezas y otras plantas, evitando que se conviertan en plagas. Por eso cuando las veas, no las maltrates y mejor disfruta los hermosos sonidos que producen con sus cuerpos. Si quieres leer la nota completa, ver algunas fotografías de ellos y conocer más sobre estos insectos, te invitamos a visitar la página de Conavio. Pepe Grillo, ¿cómo olvidar a tan simpático personaje? ¿Qué sería de Pinocho sin su conciencia? Oye, Héctor, ya está anocheciendo y este lugar de noche luce aterrador. No te preocupes, creo que ya sé dónde está el problema. Eso espero, porque todas esas piezas que has quitado parecían importantes. No te preocupes, Francia. Aunque se oscurezca, siempre nos quedarán las luces de las cocay para alumbrarnos. ¿Cocay? ¿Qué es eso? El Yerberito. Mitos y cuentos. En esta ocasión les traemos una leyenda maya que habla sobre el origen de las luciérnagas. Quizá alguna noche en el campo hayas visto una chispa de luz que brilla y se mueve de un lado a otro. Esa luz la produce el cocay, que es el nombre que le dan los mayas a la luciérnaga. Ellos saben cómo fue que este insecto creó su luz y esta es la historia que cuenta. Había una vez un señor muy querido por todos los habitantes de El Mayab, porque era el único que podía curar todas las enfermedades. Cuando los enfermos iban a rogarle que los aliviara, él se sacaba una piedra verde de su bolsillo, después la tomaba entre sus manos y susurraba algunas palabras. Eso era suficiente para sanar cualquier mal. Pero una mañana, el señor salió a pasear a la selva. Allí quiso acostarse un rato y se entretuvo horas completas al escuchar el canto de los pájaros. De pronto, unas nubes negras se apoderaron del cielo y empezó a caer un gran aguacero. El señor se levantó y corrió a refugiarse de la lluvia. Pero por la prisa, no se dio cuenta de que su piedra verde se le salió del bolsillo. Al llegar a su casa, lo esperaba una mujer para pedirle que sanara a su hijo. Entonces el señor buscó su piedra y vio que no estaba. Muy preocupado, quiso salir a buscarla, pero creyó que se tardaría demasiado en hallarla, así que mandó a reunir a varios animales. Pronto llegaron el venado, la liebre, el zopilote y el cocay. Muy serio, el señor les dijo: «Necesito su ayuda. Perdí mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar. Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cavernas y los rincones de la selva. Busquen ahí mi piedra, quien la encuentre será bien premiado». Al oír estas últimas palabras, los animales corrieron en busca de la piedra verde, mientras el cocay, que era un insecto muy empeñado, volaba despacio y se preguntaba una y otra vez: «¿Dónde estará la piedra? Tengo que encontrarla, solo así el señor podrá curar de nuevo». Y aunque el cocay fue desde el inicio quien más se ocupó de la búsqueda, el venado encontró primero la piedra. Al verla tan bonita, no quiso compartirla con nadie y se la tragó. «Aquí nadie la descubrirá», se dijo. «A partir de hoy, yo haré las curaciones y los enfermos tendrán que pagarme por ellas». Pero en cuanto pensó esas palabras, el venado se sintió enfermo. Le dio un dolor de panza tan fuerte que tuvo que devolver la piedra. Luego huyó asustado. Entretanto, el cocay daba vueltas por toda la selva. Se metía en los huecos más pequeños, revisaba todos los rincones y las hojas de las plantas. No hablaba con nadie, solo pensaba en qué lugar estaría la piedra verde. Para ese entonces, los animales que iniciaron la búsqueda ya se habían cansado. El zopilote volaba demasiado alto y no alcanzaba a ver el suelo. La liebre corría muy a prisa sin ver a su alrededor y el venado no quería saber nada de la piedra. Así, hubo un momento en que el único en buscar fue el cocay. Un día, después de horas enteras de meditar sobre el paradero de la piedra, el cocay sintió un chispazo de luz en su cabeza. «Ya sé dónde está», gritó feliz, pues había visto en su mente el lugar en que estaba la piedra. Voló de inmediato hacia allí, y aunque al principio no se dio cuenta, luego sintió como una luz salía de su cuerpo e iluminaba su camino. Muy pronto halló la piedra, y más pronto se la llevó a su dueño. «Señor, busqué en todos los rincones de la selva, y por fin hoy di con tu piedra, le dijo el Kokai muy contento, al tiempo que su cuerpo se encendía. Gracias, Kokai, le contestó el señor. Veo que tú mismo has logrado una recompensa. Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos y lo brillante de tu inteligencia. Desde hoy te acompañará siempre para guiar tu vida. El Kokai se despidió muy contento y fue a platicarle a los animales lo que había pasado. Todos lo felicitaron por su nuevo don, menos la liebre, que sintió envidia de la luz del Kokai y quiso robarse. Esa chispa me quedaría mejor a mí. ¿Qué tal se me vería en un collar?, pensó la liebre. Así, para lograr su deseo, esperó a que el Kokai se despidiera y comenzó a seguirlo por el monte. ¡Kokai! ¡Ven, enséñame tu luz!, le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que nadie los veía. ¡Claro que sí!, dijo el Kokai y detuvo su vuelo. Entonces, la liebre aprovechó y ¡zas!, le saltó encima. El Kokai quedó aplastado bajo su panza y ya casi no podía respirar cuando la liebre empezó a saltar de un lado a otro, porque creía que el Kokai se le había escapado. El Kokai empezó a volar despacio para esconderse de la liebre. Ahora, fue él quien la persiguió un rato y en cuanto la vio distraída, quiso desquitarse. Entonces, voló arriba de ella y se puso encima de su frente, al mismo tiempo que se iluminaba. La liebre se llevó un susto terrible, pues creyó que le había caído un rayo en la cabeza. Y aunque brincaba, no podía apagar el fuego, pues el Kokai seguía volando sobre ella. En eso, llegó hasta un cenote y en su desesperación, creyó que lo mejor era echarse al agua, solo así evitaría que se le quemara la cabeza. Pero en cuanto saltó, el Kokai voló lejos y desde lo alto se rió mucho de la liebre, que trataba de salir del cenote toda empapada. Desde entonces, hasta los animales más grandes respetan al Kokai. No vaya a ser que un día los engañe con su luz. Cuento El Kokai, tomado del sitio web Mitos y Leyendas. Tienes razón. La luz de las Kokai nos alumbra un paisaje genial. Solo espero que otros animales e insectos no salgan de noche. Si no, estamos perdidos. Tranquilos, aquí solo hay ocelotes, monos y serpientes. ¿Eh? ¿Solo eso? Bueno, al menos es un alivio. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. ¡Ay! Miren, ya salió el sol. Es verdad. Tanto tiempo llevamos aquí. Seguro que ya está listo el coche, ¿no, Héctor? Algo así. Ya solo necesito saber dónde dejé el motor. Estoy seguro que lo tenía por aquí. No puede ser. Parece que estamos atrapados aquí y tengo un hambre terrible. Yo también. Mis tripas me están rugiendo. Bueno, quizá deberían probar unos deliciosos insectos, que están jugosos pero sabrosos. La canasta surtida. ¿Sabías que los insectos son un ingrediente centenario en la comida prehispánica de México? A continuación les compartimos una nota escrita por Verónica Calderón para el periódico El País, que se titula Comer bichos en México, limpios, nutritivos y sabrosos. A un comensal foráneo le puede tomar desprevenido. En cualquier restaurante típico de Oaxaca, un estado al suroeste de México, es común hallar en la carta una entrada, guacamole con chapulines. El platillo lleva aguacate, cebolla, chile serrano, algo de limón y un poco de cilantro. La guarnición son decenas de pequeños saltamontes fritos que crujen en la boca como un fruto seco y saben un poco a sal. Así pues, la recomendación difundida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, de comer insectos, no suena muy novedosa en este país. Libélulas, escarabajos, abejas, mariposas, hormigas y los ya mencionados chapulines son ingredientes comunes en varias zonas rurales del centro y sur del país. La entomofagia es una tradición centenaria y arraigada. Las etnias zapoteca, mixteca y maya los utilizaban en su dieta rutinaria y como remedios naturales. Su consumo prehispánico está documentado en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que data del siglo XVI, y eran tan apreciados que se ofrecían al Tatuani, rey azteca, como ofrenda. La conquista causó que el consumo de los insectos se limitara a las poblaciones más alejadas de las zonas urbanas, pero en muchos sitios del país la costumbre se ha mantenido. Se consumen muchísimos insectos en México. Comenzamos bajo la premisa de que los pobladores comían insectos como el último recurso, pero no es así. La gente los come con gusto y los califican de limpios, sabrosos y nutritivos. Así lo explica la doctora Julieta Ramos Elorduy, investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que ha estudiado esta costumbre desde hace 25 años. Los insectos además son una importante fuente de proteína. Algunos contienen, por unidad de peso, hasta 3 veces más que la carne y tienen una concentración tan alta de nutrientes que solo son superadas por el pescado, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO. Ramos Elordui es autora del libro Los insectos como fuente de proteínas para el futuro, publicado en 1982, y del recetario Creepy Crawly Cuisine, que reúne más de 60 platillos con estos ingredientes y editado en 1998. Hay miles de especies de insectos en México y más de 500 son comestibles. El más común son los escarabajos. Hay hasta 30 especies que se utilizan como ingredientes. Otros son un alimento gourmet. El kilo de gusano de maguey que se utiliza para envasar el mezcal cuesta 800 pesos en el mercado del DF. Y en el escamoles, larvas de hormiga bautizadas como el caviar mexicano, hasta 1.200 pesos mexicanos. En contra de lo que podría pensarse, los insectos se consideran animales particularmente higiénicos, pues su dieta consiste en hierbas, flores y frutos y están al inicio de la cadena alimenticia, según indica un estudio de CONABIO. El uso de insecticidas, no obstante, pone en riesgo su calidad y valor nutritivo. La modernidad y los prejuicios de las culturas llamadas occidentales han causado que se pierdan algunas de las costumbres más arraigadas para el consumo de insectos. Las poblaciones indígenas sabían en qué temporada era mejor capturar un insecto y cómo elegir los mejores, de acuerdo con la investigadora. Y pese a su abundancia, México concentra una tercera parte de la población mundial de insectos comestibles. La destrucción de sus hábitats ha puesto en peligro la supervivencia de algunas especies. Algunos mexicanos comen insectos por mucho más que su valor nutritivo o su sabor. En Taxco, Guerrero, suroeste del país, los habitantes celebran el Día del Jumil Sagrado, describe un artículo publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Los jumiles son pequeños chinches bautizadas en varios platillos de la región. La leyenda dice que los bichos son unas centinelas que cuidan a la población y que representan a sus antepasados. A veces es común escuchar que entre los pobladores se preguntan ¿trae a la familia? Para saber si lleva jumiles. Solo me abriste más el apetito con esa información. Yo también tengo más hambre. Quizá caiga en la tentación de probar los insectos. Pues las abejas del lugar saben muy bien. ¿Las abejas? Sí, debí comerme una por accidente, aunque ahora mi lengua está hinchada. Si las abejas no tuvieran aguijón, no serían abejas. El Yerberito, mitos y cuentos. ¿Ustedes saben cómo consiguieron las abejas su aguijón? Cuenta una leyenda de los indios Cherokee, al sudeste de los Estados Unidos, que en los tiempos antiguos, cuando la gente era más pura y podía conversar con los animales, la gente pidió al criador algo que fuera dulce. Entonces, el criador envió a la abeja, pero la abeja no tenía aguijón. La abeja bajó y halló un árbol conveniente en el cual podrían construir su colmena, habitar, producir miel, multiplicarse y alimentar a sus crías. Pronto, la gente acudió a la abeja y le pidió algo de miel, y la abeja dio a cada persona un recipiente lleno. A la gente le encantó la miel, la comió con avidez y volvió a la abeja por más. Pero la abeja replicó, no tendré más para darte en un tiempo, tendrás que esperar. A la gente no le gustó, pues ansiaba el dulce jarabe, así que llamaron al criador, diciendo, las abejas no nos dan bastante de ese dulce jarabe, queremos más. El criador escuchó y envió a la tierra a la gente flor. La gente flor comenzó a propagar todo tipo de flores a través de la tierra, dando a las abejas más cantidad y variedad de flores para polinizar y hacer más miel. La flor propagó todo tipo de bellas flores salvajes para atraer a las abejas, azules, brillantes, rojas, naranjas, púrpuras y amarillas. Más abejas fueron creadas para ayudar a polinizar las flores. La colmena creció hasta hacerse más grande. La gente, viendo cuán grande era la colmena, acudió para conseguir más miel, así que las abejas le dieron a la gente toda la miel, salvo una poca que se quedó para alimentar a sus crías. La gente devoró la miel y quiso más. La abeja respondió, no nos queda, tendrás que esperar. La gente se enfadó y pidió a la gente flor que hiciera más flores de modo que ellos pudieran conseguir más de aquel dorado jarabe para comer. La gente flor respondió, hicimos todas las flores que pudimos y ya están todas polinizadas. Vas a tener que esperar hasta la primavera. No, dijo la gente, queremos más ahora. De modo que volvieron a la colmena de las abejas y la destrozaron, matando a la mayoría de las abejas llevándose la miel. Las abejas sobrevivientes se enfadaron, preguntaron al criador qué hacer. El criador también estaba irritado por el comportamiento de la gente, así que le dijo a la gente flor que creasen algunos arbustos de brezo y a las abejas que los comiesen. Las abejas hicieron lo que el criador les había dicho. Comieron los brezos y estos fueron transformados en aguijones. La gente flor creó una mancha de brezo alrededor del árbol de las abejas. Al día siguiente, la gente rodeó a las abejas buscando más miel, pero los brezos que rodeaban el árbol de las abejas arañaron y desgarraron sus cuerpos. Algunas personas llegaron a la colmena a través de los brezos. Cubiertos con mantos, gritaron a las abejas: ¡dadnos más miel ahora o haremos lo mismo que hicimos ayer! ¡Matar a vuestras crías y destruir vuestro hogar! Las abejas se enfadaron. Un ruidoso zumbido salió de la colmena del árbol y ellas salieron en enjambre. Las abejas picaron a la gente hasta que ésta consiguió protegerse y huir corriendo. Después de aquel día, la gente trató a las abejas, flores y plantas con gran respeto y prometieron reponer todo cuanto pudiesen y no codiciar o tomar más de lo que necesitaran. Ahora sí, está listo. El coche quedó como nuevo. ¡Perfecto! Por fin saldremos de aquí. ¡Qué bien! Ahora vamos a las ruinas arqueológicas. Ya no deben estar muy lejos. Hay que darnos prisa entonces, que hay muchas cosas que quiero hacer. De cultos y parranderos. En esta ocasión les traemos varias recomendaciones que no podrán perderse. En primer lugar, los invitamos a la primera Feria Internacional del Libro del Estado de México, organizada por el Gobierno del Estado de México en conjunto con la Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma del Estado de México. La feria tiene como expectativa acercar a cientos de personas a cultivar el hábito por la lectura, ya que participen en las diversas actividades como los conciertos, talleres, obras de teatro, exposiciones, danza y baile que se tienen preparados. Se llevará a cabo del 21 al 30 de agosto en el Centro Histórico de Toluca. Para conocer las actividades y horarios, visita el sitio filem.mx. Nuestra segunda invitación es al concierto Donde Cantan los Vientos, Sones y Chilenas de Costa a Costa. Guerrero y Oaxaca, estados donde se entrelazan montañas y costas. Sus géneros musicales, de raíz indígena, española y africana, tienen un fuerte arraigo y son símbolos de identidad cultural. El son y la chilena, dos ejemplos de la música tradicional mexicana, están presentes en fiestas populares y religiosas, conjugando en una expresión el canto, el baile y la historia. El evento tendrá lugar el 28 de agosto de las 18:30 a las 20:30 horas, en el patio central del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. La entrada es libre. Finalmente, el 30 de agosto a las 10:30 de la mañana, se llevará a cabo en la explanada del Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum, la actividad Domingo en Cuatro Patas. Si te gustan los perros y los gatos, es momento de que vengas y disfrutes de un momento con perritos y gatos, en Universum, en compañía de amistades o seres queridos. Recuerda que los animalitos también necesitan cariño y afecto, así que carga un gato o dónale un paseo a un perro y ayúdalos a conseguir un hogar. Es necesario presentar una identificación oficial para participar en el programa. Los niños solo podrán participar en compañía de un adulto. La entrada es libre. Si siguen nuestras recomendaciones, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Héctor, vamos, ya arranca. Espera, ¿en dónde está el volante? Creí que ya lo había puesto. ¿Y el volante? ¿Y para qué quitaste el volante? Bueno, eso lo aprendí en mi curso de mecánica por correspondencia. Ya veo por qué seguimos aquí. ¿No les gustaría caminar? El día luce bonito. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los insectos y la forma en que diversas culturas los han visto. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Elalef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Francia Conde y Víctor Roldán por habernos acompañado en esta emisión. Gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Participaron en la realización de este programa Sonia Destiga, Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.